Hace tiempo que no hablamos, aún recuerdo tu dirección, así que me siento en el carro y pongo esta canción. Hey. Tú y tus malas mañas, yo y mis ganas de pelear. Tengo tanto que contarte que no puedo esperar. If it doesn't work out. Marzo la salí y ya bien se me fue, viendo las fotos que tenía en la pared. Julio ya llegó y vio a junio pasar. Le dijo a agosto que cupiera su lugar. ¿Qué quedará de mí si pierdo se me fue? Con la dulce esperanza de verla volver. Ahora que estás aquí, recuerdo cómo fue el milagro de verte por primera vez. Una luz. Tengo que admitir que tu novia me gustaba un poco. Y tengo que admitir que te dejé ganar en FIFA. Hey. Tú y tus malas mañas las extraño. Marzo era abril y ya bien se me fue, viendo las fotos que tenía en la pared. Julio ya llegó y vio a junio pasar. Le dijo a agosto que cupiera su lugar. ¿Qué quedará de mí si pierdo se me fue? Con la dulce esperanza de verla volver. Ahora que estás aquí, recuerdo cómo fue el milagro de verte por primera vez. Una luz, una luz me candiló y hoy apareciste tú.